Hoy estamos presentando Bruja de Colección. Novena temporada. Año 2017. Programa número 289. Estás escuchando La Bruja de las Palabras. Quisiera decir una cosa, ¿qué es lo que espero? Espero lío. Quiero lío en las diócesis. Quiero que se salga afuera. Quiero que la iglesia salga a la calle. Que me perdonen los obispos y los curas si alguno después le arma lío a ustedes, pero es el consejo. ¿Qué tenemos que hacer, padre? Mira, lee las bienaventuranzas que te van a venir bien. Y si querés saber qué cosas prácticas tenés que hacer, lee Mateo 25, que es el protocolo con el cual nos van a juzgar. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Por aquellas palabras hermosas y peligrosas, todavía me llaman la bruja de las palabras. Porque amaban todas las cosas vivas, todo lo que crece y florece, lo que canta y ríe, lo que brota y renace. Si es que no encuentras la alegría en esta tierra, búscala, hermano, más allá de las estrellas. Si en tu vida no existe la felicidad, búscala más allá de las estrellas. Llegado este momento del programa, tenemos una prueba para los oyentes. Dos opciones. Más allá de las estrellas. Buscar la felicidad más allá de las estrellas, ¿es una idea de Jesús de Nazaret o es una idea de Pablo de Tarso? ¿Es una idea de la Biblia judía o es una idea de Platón? Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. ¿Qué hay que hacer si no encontrar la felicidad? No sé lo que hay que hacer si no encontrar la felicidad. Jesús nunca habló de eso. Sí pueden haber sido sus seguidores, los que tratan de promocionar con buena fe, lo descuento, esa religión. Pero la voz de Jesús es mucho más dura. Y la del Papa, un Papa raro, de esos que aparecen una vez cada 2000 años... es igual de dura. Mateo 25, loco. Mateo 25. Si querés consolarte, las bienaventuranzas. Bienaventurados los que padecen injusticia. ¿Viste? Muchas veces sentimos que padecemos injusticia, la pobreza. Si querés consolarte, las bienaventuranzas. Ahora, si querés salvarte, cumplir la ley de Dios y que se cumpla su voluntad. ¿Y cuál es? Mateo 25. Porque esa es la reformulación que hace Jesús de Nazaret con respecto a la Biblia judía. Mateo 25. O sea, anda a visitar al preso a la cárcel. Así que la pregunta es, ¿esta semana fuiste a la cárcel a visitar a algún preso? Ese es el cristianismo de Jesús de Nazaret. El de Pablo de Tarso es, ¿declamaste que crees en Dios? ¿Rezaste 14 no sé cuánto y 5 no sé qué? Dos cristianismos. Ocasionalmente aparece un papa que está de uno de los dos lados y no del otro. Quédense tranquilos los católicos, que esto pasa muy de vez en cuando. Muy de vez en cuando. Son momentos difíciles que con el tiempo pasan como todo. Vamos a seguir escuchando, nos quedan 12 minutos para disfrutar a este experto que no tiene nada que ver con lo que yo he comentado en los últimos minutos. Vamos a volver a hablar del pensamiento antiguo. En 6 minutos y pico nos va a contar qué es esto de la resurrección, de dónde sale esta idea de la resurrección, que si vos te pones a pensar, no es algo que te pase todos los días, ¿no? En aquella época parece que era muy común resucitar. Se lo ve a Pedro con Simón el Mago haciendo campeonato de a ver quién resucita más rápido, más o menos. Cleopatra hablaba de resurrección, si mal no me han contado. ¿Qué es esto? ¿De dónde viene? ¿Qué sabes tú? ¿Qué puedes contar? Bueno, la resurrección, en líneas generales, se cree que la idea de la resurrección del cuerpo procede de la religión persa, es decir, zoroástrica, renovada en torno al siglo III o II antes de Cristo. Y se cree que los lazos comerciales entre Judea y los persas desde el siglo II, como mínimo antes de Cristo, fueron muy grandes. Y que la única religión que los judíos consideraban más o menos aceptable, aparte de la suya, era la de los persas. Y se dice en el Talmud de Babilonia que los judíos aprendieron mucho de los persas a propósito de cómo eran los ángeles y demonios. Entonces, a partir de ahí podemos sospechar que los judíos tomaban de los persas muchas cosas. Y la resurrección de los cuerpos es típica de la religión persa. La retribución en el más allá es típica de la religión persa. El juicio en una especie de puente por donde pasan todas las almas y los cuerpos son juzgadas por Dios. Y aquel que no pasa el examen es tirado por el puente abajo y cae en un río de llamas, es puramente persa. Creemos que esa idea de la resurrección, que no es griega, la resurrección no puede ser griega porque el alma es inmortal. Para los griegos los cuerpos se aniquilan, es materia. La materia es distinta del espíritu y está contrapuesta. Sin embargo, para los persas no, y para los judíos no. El ser humano está compuesto indisolublemente de alma y de cuerpo. Es un almicuerpo, cuerpi alma. Indisolublemente. No habrá reino futuro, como dicen los rabinos. No habrá otro mundo, el mundo por venir, si no resucitan los cuerpos. Porque si un ser humano no tiene cuerpo, no es humano. Y dirá, vaya hombre, pues así es. Y ahora te voy a decir una cosa que para la inmensa mayoría de la gente es sorprendente. Si tú miras la Biblia hebrea y en parte la cristiana, encontrarás que el adjetivo incorporal, no corporal, que en griego se dice asómatos, soma es el cuerpo, soma, asómatos, no tiene cuerpo, eso no existe. Para un judío, incluso para Jesús, Dios tiene cuerpo, solo que el cuerpo es espiritual, es sutilísimo. La diferencia entre la materia y el espíritu es como una línea que se va adelgazando y que tú no puedes decir dónde empieza el espíritu, pero está al final. Si Dios no fuera corpóreo, diría un judío, Dios no existiría. Nada menos que eso piensan los judíos. Entonces, a partir de ahí, que el ser humano necesite el cuerpo para subsistir es doctrina judía irrebatible que producía una risa estentórea entre los griegos, que se reían de los judíos por creer que la materia podría alcanzar la inmortalidad. Pues así es. Y Pablo, muy listo, que sepamos, es el primero que encuentra la solución, que probablemente no la inventa él, porque la da por supuesto. Y la solución es, cuando nuestra alma sea digna de presentarse ante Yahvé y resucita el cuerpo, Como la carne y la sangre, la materia, no pueden ver a Dios, y el paraíso consistirá esencialmente en ver a Dios, es decir, en estar con el Señor, pues entonces ese cuerpo tiene que espiritualizarse. Y entonces Pablo inventa en 1 Corintios capítulo 15 algo que para nosotros es ahora contradictorio, pero para ellos no, porque ya he dicho que la línea entre cuerpo y espíritu es continua y es imposible de señalar el momento del cambio. Por lo tanto, el cuerpo se transformará en espíritu, pero el ser humano, cuerpo y alma, con su cara igual. Y entonces los rabinos decían, bueno, ¿y qué cuerpo? ¿Cuando eras pequeñito? ¿Cuando eras joven y eras fuerte? ¿Cuando eras un anciano pleno de sabiduría, pero ya empezabas a tener goteras? Y no se ponían de acuerdo. Ahí Pablo no dice nada en 1 Corintios. Se supone que como Pablo piensa siempre en adultos, claro, Pablo piensa que el fin del mundo será dentro de 10 minutos. Por lo tanto, no puede pensar en niños que se bauticen ni nada de esas cosas. Los niños van de cabeza al cielo. Él habla solo de adultos y de adultos que tengan capacidad de hacer un acto de fe. Tienen que ser intelectuales. Entonces, esos adultos irán al cielo con su cuerpo dentro de 10 minutos, pero un cuerpo especializado en la espiritual, un cuerpo espiritual, para estar siempre con el Señor. Primera Tesalonicenses 4:17. Y eso es lo único que dice Pablo que es el paraíso. Estar siempre con el Señor. Y punto. Se acabó la revelación. Él es Antonio Piñero, uno de los exegetas más renombrados de habla hispana. Tiene 45 libros, Antonio, interesantísimos. Por ejemplo, Guía para entender el Nuevo Testamento, donde, como su nombre lo indica, detalla claves para entender lo que significan estas cosas desde el punto de vista que usted le está escuchando. No es religioso, sino que explica lo que dice ese libro, sería. La revelación es esta, lo que dice el tipo del paraíso es esto. Jesús no creía en lo espiritual, por ejemplo. Pablo de Tarso sí. El tipo comienza a diferenciar. Ahora, si no te gusta, no sé, el tipo está dando los datos de en dónde está cada cosa. Y cada vez que se lo preguntás, el tipo te fundamenta de dónde saca la información. Vos podés no compartirlo, pero distinto es que no te guste, digamos, esta diferencia, esta grieta entre Jesús de Nazaret y su mentor principal, que es Pablo de Tarso, es difícil de soportar, difícil de soportar. Porque en un momento uno dice, pará, che, ¿y yo en quién tengo depositada mi expectativa? ¿En Pablo de Tarso o en el otro? Es un asunto, ¿no? Y no hay, aunque sea la curiosidad, de saber qué pasa si corremos a Pablo de Tarso. ¿Qué queda? Queda lo que escuchábamos al principio del bloque, aparentemente. Porque ese que hablaba al principio del bloque ya lo ha corrido a Pablo. No dice, cierren los ojos y declamen que creen en Dios. No dice eso. Eso es lo que diría Pablo de Tarso. La última parte de la entrevista que le hicimos hace pocos días a Antonio Piñero. Antonio, la pregunta es que hace 2000 años era muy común que hubiera hijos de Dios por todos lados, comenzando por el propio Alejandro Magno, que se creía hijo de Dios, buscaba la tumba de Aquiles. Bueno, esto no es lo mismo, pero es como buscar la tumba del Quijote, ¿no? Cuando murió Julio César, creo que fue, que la gente vio, y parece que se vio esto, que una luz salía de la tierra y pasaba a ser una estrella del cielo. Bueno, había hijos de Dios por todos lados, resurrecciones, había, no sé, toda esta cosa que hoy vemos como mágica o supersticiosa. No sé, ¿qué opinas de esto? Lo que dices es verdad. Todas las fuentes, la historia Augusta, Suetonio, o sea, la historia de los Césares, todo lo que sabemos del mundo greco-romano es totalmente como dices. Había resurrecciones a barullo. Todo el mundo podría, incluso Apolonio de Tiana hizo alguna resurrección. La gente podría resucitar y la vida estaba invadida por los dioses. Los dioses tenían hijos entre los hombres. Los dioses venían a la tierra, se disfrazaban de humanos y probaban a ver si los hombres les eran fieles. Es decir, el día a día, más que estar gobernado por leyes de la naturaleza, estaba gobernado por leyes maleables de la naturaleza según la voluntad de los dioses. Y efectivamente, Alejandro Magno y Platón y Empédocles y Pitágoras y otros muchos personajes muy famosos de la antigüedad, o Heracles, que primero era un ser humano, Hércules, y luego se transforma en héroe y por lo tanto es divinizado, o Asclepio, Esculapio, exactamente igual. Los dioses tienen hijos entre los hombres y la divinidad está constantemente actuando. ¿Cuál es la opinión del historiador? Que ese dibujo está muy bien hecho y que si tú lees a Luciano de Samosata, que era un escéptico, verás que hasta los filósofos pensaban que el mundo estaba totalmente gobernado por unos dioses que hacían lo que les daba la gana con unas presuntas leyes de la naturaleza. No así en los judíos. En líneas generales, apenas hay resurrecciones entre los judíos. Prácticamente no lo hay. Que Jesús resucita a gente lo pone un poquito más en el ámbito grecorromano que en el ámbito judío, aunque sin embargo en el Antiguo Testamento se dicen de los dos grandes profetas, Elías y Eliseo, que cada uno de ellos resucitó a un muerto. Efectivamente, sí que lo hay, pero es absolutamente raro. Es decir, los hombres que se creen que han resucitado, aparte de estos dos muertos en Israel, son muy pocos. En la época de Jesús probablemente se creía que eran los patriarcas, etc. Pero ciertamente, antes de la época de Jesús, pues la gente lo que pensaba es que quizás no habían gustado la muerte Elías, Enoc, quizás Moisés, más tarde quizás Adán y más tarde, como digo, los patriarcas. Si piensas en el capítulo 16 de Lucas, esa escena del pobre Lázaro, ese pobre y un rico banqueteador, el rico Epulón, resulta que el rico que está en el infierno ve que Lázaro, el pobre, está en el seno de Abraham. Luego han resucitado los patriarcas, pero son muy pocos. En el mundo judío la mayoría de los milagros son de la naturaleza. Es mucho más fácil que se detenga el sol o que se corte un río que resucite un muerto. Son muy raros, por eso yo digo que los milagros de Jesús de resurrección son bastante raros. ¿Y por qué? Pues porque quieren poner a Jesús como profeta al nivel de Elías y Eliseo, que en Primero y Segundo Reyes aparece claramente dos resurrecciones. Primero Reyes en el capítulo 18 por ahí y Segundo Reyes al principio con Eliseo. Bueno, pues entonces te puedo decir, ahí podemos ver quizás un influjo en los evangelistas de un mundo greco-oriental que cree más en resurrecciones que los propios judíos. Pero nosotros no creemos nada. En los evangelios es verdad que hay muchas leyendas, pero resurrecciones hay pocas, La del hijo de la viuda de Naín, una; la de Lázaro en el capítulo 11 y luego 12 del evangelio de Juan; el de la viuda de Naín es el capítulo 7 de Lucas, y en el capítulo 5 de Marcos, la niña de 12 años, hija del archisinagogo, el jefe de la sinagoga de Cafarnaún. Bueno, pues entonces son tres resurrecciones solas. No es tanto, es decir, solo aumentan en una las de Elías y Eliseo juntas. Es decir, aquí el mundo judío es mucho más circunspecto que el romano. Mucho más circunspecto creo que quiere decir mucho más moderado, medido, y no tan fiestero como el romano, que a cada rato había una resurrección en algún lado. Hemos terminado con la presentación de la entrevista que se dio Antonio Piñero a la Bruja de las Palabras. En lo que queda del programa, yo voy a hablar un poquito más. Sí, dele, señor, déjeme hablar. Y vamos a escuchar algunas otras cositas de Antonio Piñero en referencia a los, precisamente, los textos sagrados, que es su gran especialidad, si vos querés, o de estas cosas que habló él. Por ahí y todos podemos opinar un poco, pero ahora nos va a hablar Antonio de cómo son esos papeles donde están escritos esos libros. ¿De dónde los sacan esos textos supuestamente inspirados por el Espíritu Santo? ¿Dónde está ese libro? ¿Quién lo escribió? ¿Está el original? ¿No está? Estos detalles nos va a contar Antonio Piñero. Yo quería anticipar un par de cosas que tengo ahí entre manos. Habida cuenta de que ya hemos concluido la presentación de la voz de Antonio, él menciona esta idea que para mí hay que subrayarla, es: para Jesús, Dios tiene cuerpo. ¿Mm? Y por eso, cuando él le preguntan qué es el amor, lo carga de detalles, como decimos siempre. Es lo mismo que decía el Papa hace un rato. ¿Querés salvarte? Y bueno, dale de comer al hambriento. Fíjate, cuerpo, cuerpo, cuerpo. ¿Eh? No importa lo que ocurra mientras vos cerrás los ojos. Esa parte no importa. Para Jesús de Nazaret, sí, para Pablo de Tarso importa. Para muchísimos cristianos importa sentir el amor en el corazón. Pero ni loco acercarse a esos negros que tienen mal olor. Eso ni loco. ¿Eh? Ahí está la diferencia. Después, junto con Pablo de Tarso, que es un espiritualista, digamos, es un hiperplatónico, vinieron otros más todavía, super special platonicus, en latín suena mejor, que son los gnósticos, que se pusieron de moda, terminaron en el siglo V de nuestra era, pero que hoy todavía queda mucho de gnóstico. ¿Viste esta gente que dice: yo te envío el amor a través de la distancia? Bueno, eso es ni siquiera Pablo de Tarso. Por Pablo de Tarso le da vergüenza, tan delirante la cosa. Jesús ni hablar. No quiero ni pensar lo que diría Jesús. ¿Qué es esto de mandar el amor a través de la distancia? A ver, ¿me lo puedes explicar? Si Dios tiene cuerpo. Ah, o sea que vos pensás que has superado al que acabamos de nombrar. ¿Entendés? Claro, vos ya estás en la transmisión de la buena onda y la energía. Eso es gnosticismo, digamos, para ponerle un nombre a cada cosa. Es Pablo de Tarso al cuadrado, es una especie de exacerbación de la hiperespiritualidad griega. Con Jesús de Nazaret ya no hay más nada que hacer, ¿eh? No hay nada que hacer. Podemos discutir si Jesús creía en la resurrección o no, etcétera, pero Dios tiene cuerpo. Y anda a buscar los libros y vas a ver que el tipo está hablando en esos términos. Otro comentario más. ¿Cómo saber lo que opinaba Jesús y distinguirlo de lo que opinaban sus seguidores? No espere usted que yo le responda esto en una frase. Es dificilísimo, tal vez imposible, porque la historia la han contado sus seguidores. Jesús no escribió. Los seguidores han contado la historia. Y además, una parte de sus seguidores. Una parte de sus seguidores. Porque esta grieta entre Pablo de Tarso y Jesús de Nazaret, el que escribió fue Pablo de Tarso, no Jesús de Nazaret. Escribieron los seguidores de Pablo, no los de Jesús. ¡Epa! Es que Jesús tenía un núcleo muy íntimo, que era su hermano Santiago. Esto lo cuentan también en el Nuevo Testamento, ¿no? Los Hechos de los Apóstoles. El hermano de Jesús, Santiago, tenía 6 hermanos Jesús, ¿no es cierto? 4 varones y 2 mujeres por lo menos. El hermano de Jesús es el que encabeza el grupo cristiano, llamémosle, a la muerte de Jesús. Lo encabeza Santiago y ahí está Pedro, que para los cristianos es muy importante, Pedro. Y está Juan, que también es muy importante para los cristianos. Y hay otra persona más en ese pequeño grupo, la mesa chica sería, que es una señora que se llama María, che. Están esos cuatro tipos, Santiago, Pedro, Juan y María. Esto lo cuentan los Hechos de los Apóstoles. Está de un lado ese grupo, conocido como la Iglesia de Jerusalén. Y del otro lado, ¿sabe quién está? Pablo de Tarso. La mesa chica decía, hay que circuncidarse, loco. Nosotros somos judíos, Jesús era judío. Circuncisión, sinagoga, Moisés, toda la historieta. Escúchame, no comer carne de cerdo. Casarse con judías. No comer junto a la misma mesa de personas que no sean judías. Eso es lo que decía la religión de ese grupo, lo que habían entendido, qué sé yo. Y este otro que nunca lo había conocido a Jesús de Nazaret, es el que dice, no, loco, circuncisión no. Carne de cerdo, sí, dale. Porque si no, no vamos a sumar gente. Y termina siendo, lo cuento en dos palabras, esta la versión que se cuenta de Jesús de Nazaret. Pero hay una buena fe que trasciende, que se nota, por la cual llegan a estos textos frases que todos consideran que son del mismísimo Jesús de Nazaret. Mientras que hay otras que dicen, no, nunca pudo haber dicho esto. Hay discusiones acá, se pone complicada la cosa. El cristiano cree todo lo que dice el libro. Los exégetas y, ojo, muchos teólogos, incluidos los católicos, dicen, no, pará. Esto nunca lo pudo haber dicho. Esto sí, esto seguro que sí. Por ejemplo, está por venir el fin del mundo. ¿Por qué es tan seguro? Y porque no vino. Así que si lo pusieron es porque los tipos nobleza obliga, dijeron, y lo decía todo el tiempo, que prepárense que está por venir. Y no vino. Pero llegó a los textos, aunque queda mal que haya llegado. Porque es como una especie de flanco que muestra el personaje, una parte débil donde el tipo profetizó algo que no ocurrió. Con este tipo de criterios, espero que no estén todos enojados ya, con este tipo de criterios los tipos comienzan a desmenuzar si esto debe ser cierto. El criterio de dificultad se llama ese. Si es difícil que haya llegado y llegó y... Nadie está seguro de nada, ¿eh? Es muy posible que esto sea cierto. Nada, yo tengo otro amigo, che, otro amigo que no valora mucho lo intelectual. Porque, viste, Pablo de Tarso, cerrar los ojitos, declama el amor y con eso ya está, yo te sello la libreta de cristiano y te vas a la otra vida, todo alcanza con la declamación, ¿eh? Yo te bautizo y vos declama que crees en Dios y ya. Después portate bien si podés. Ese es el cristianismo de Pablo de Tarso. Una expresión intelectual. Y hay un amigo mío que tampoco le gusta mucho esto de ser intelectual. Entre nosotros te confieso, los intelectuales me rompen. Yo no quiero ser un intelectual. Cuando me dice un distinguido intelectual, digo, no, yo no soy un intelectual. Los intelectuales son los que divorcian la cabeza del cuerpo. Yo no quiero ser una cabeza que rueda por los caminos. Yo soy una persona. Soy una cabeza, un cuerpo, un sexo, una barriga, todo. Pero no un intelectual. Abominables personajes. Ya lo decía Goya, la razón genera amor. Cuidado con los que solamente razonan. Los que solamente razonan. Cuidado, hay que razonar y sentir. Y cuando la razón se divorcia del corazón, te convido para el temblor, porque esos personajes pueden conducirte al fin de la existencia humana del planeta. No, yo no creo. Yo creo en esa fusión contradictoria, difícil pero necesaria, entre lo que se siente y lo que se piensa. Y cuando aparece uno que solamente siente, pero no piensa, digo, este es un cursi. Y cuando veo que hay uno que solamente piensa, pero no siente, digo, ¡ay, qué horror! Este es un intelectual, qué espantosa cosa, una cabeza que rueda. Yo no quiero ser una cabeza. Yo no entendí bien la película. ¿Los policías sabían que Asuntos Internos les tendía una trampa? ¿De qué está hablando? No hay nada de eso en la película. Es que cuando me aburro invento otra película. Tengo poca concentración. El mensaje es muy simple. Cuando tú... ¡Un pajarito! Yo soy una persona. Soy una cabeza, un cuerpo, un sexo, una barriga, todo. Pero no un intelectual, abominable personaje. Porque amaban todas las cosas vivas. Todo lo que crece y florece. Lo que canta y ríe. Enseguida regresa la bruja de las palabras. Lo que brota y renace. Comienza Espacio Publicitario. De colección.